El recuerdo de la muerte. Esta historia ocurrió realmente el 9 de agosto del 2015. Hace unos meses, la gran y oscura muerte me hizo una breve visita de media hora. Fue en un campamento. No había familia que me acompañara, solo unos franceses y unos amigos. Fue cuando vi cómo mi monitor me veía morir poco a poco, en la camilla, cómo mi piel se hacía pálida y fría, cómo me acariciaba y repetía mi nombre suavemente. Recuerdo mi sueño profundo en el que mi abuelo me esperaba al final de un pasillo azul cielo muy clarito. La muerte estaba junto a él. Al llegar a él, le pregunté si estaba muerta. Me respondió que en aquellos instantes mi corazón dejó de latir. En el sueño se abrió un agujero a mis pies que hizo que cayera abajo, abajo y más abajo. Me desperté en aquel hospital francés y fue cuando vi claramente el precioso paisaje por la ventana. Mi monitor se despertó y se quedó boquiabierto al verme viva. Después de unos instantes, le abracé y volví con mis amigos. La muerte me mató una noche entera e hizo que viviera el resto de mi vida.